aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y poder aclarar las cosas nos da fortaleza, nos da serenidad. Aunque sea que lo que vemos delante, lo que vemos no es que sea una rosa, ¿eh? Por ahí nos muestra las espinas de esa rosa. Por ahí la claridad viene a decirnos, salí de acá. Por ahí la claridad viene a decirnos, cuídate de esta persona. Pero ya lo sabías, no había nada, no hay nada que no esté sucediendo a tu alrededor, que tu personalidad, que tu ser, que tu intuición no lo perciba. Y abrir nuestra intuición, conectarnos con esta fuerza de la fe, de la intuición, de la claridad. Tener claro qué me hace bien y qué me hace mal. Tener claro hacia dónde voy, de dónde vengo. Pero no de dónde vengo para desgarrarme las vestiduras todos los días, sino para superarme, para ser mejor. Aunque haya sido maravilloso el de dónde venís. Aunque haya sido luminoso el de dónde venís. Siempre, siempre, siempre nos podemos iluminar más. Podemos encontrar el mejor camino. Y si fue muy malo lo que viviste hasta aquí, si fue muy agobiante, si fue muy doloroso, pedí luz y pedí claridad, este ángel de la claridad, que no que te muestre en qué te equivocaste o qué estuvo mal, porque a veces arrancamos el camino por el error. ¿Y qué pasa si empezamos a pedir para no equivocarme? ¿Qué pasa si empiezo a pedirle a los ángeles que desde ahora puedas tener la claridad necesaria para dar el paso que tengo que dar, conseguir un trabajo, ponerme en pareja, conectarme con mi familia, averiguar o darme cuenta cosas que me tienen, que me preocupan y no sé las respuestas, encontrar la carrera que me hace bien y que, con la que voy a ser más útil, no porque hayas elegido la carrera más difícil o la más larga, tiene que ser precisamente la mejor. Tiene que ser la mejor. La carrera que te haga feliz en la vida es la que haga que seas constructivo. Es la que te dé luz a vos y claridad a que pase por tu vida, de alguna manera, como profesional. La carrera sencilla o la larga, la que sea, que te haga feliz. Porque hay gente que dice, no, pero hago esta carrera intermedia porque con esta voy a comer. Y después hago la carrera que me va a dar la felicidad. ¿Y qué pasa si empezás a hacer las cosas bien? ¿Y qué pasa si empezás a decidir, bueno, aquí ahora quiero tener la claridad suficiente para saber cuál es el mejor camino para mí? El mejor camino siempre va a ser el de la paz. Ese camino que vos cuando te vas a dormir te sientas agotado por ahí, pero seguro de lo que hiciste, seguro de que estás en el camino correcto. No importa si no estás con las personas correctas. La claridad te ayuda a saber que por ahí la falla no es tu elección, tu trabajo, sino las personas que hay en ese lugar. Bueno, también te hace ver el ángel de la claridad que hay lugares o personas mejores que donde vos te encontrás. Y empezar ese camino de cambio, empezar ese camino de decir, bueno, a ver, ¿dónde quiero estar? ¿O cómo quiero estar? ¿O con quiénes quiero estar? Una de las mejores cosas que podés pedir es encontrar pares. En tu trabajo, en tu estudio, en lo que te toque desarrollar en la vida. Encontrar pares. Muchas veces escuchas que están haciendo servicio, personas que están yendo por caridad, por servicio, esa es la palabra, por servicio. A distintos lugares hay miserias humanas. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser? ¿Están trabajando para determinada parroquia o están trabajando para determinado comedor o están trabajando para determinada entidad? Y de forma gratuita, y resulta de que compiten, se ponen palos en la rueda, no se pasan el mensaje que uno tenía que pasar al otro. O sea que ahí no es por una cuestión de pisarle la cabeza al otro por dinero. Es por estatus, es por sentirme más importante que el otro. Bueno, ¿sabes qué hace el ángel de la claridad? Te hace ver si vale la pena pelear esa batalla. ¿Sabes qué hace el ángel de la claridad? Te convierte selectivo en tus batallas. Te muestra si vale la pena poner la energía, la preocupación, el cuerpo en esa batalla que no va a cambiar. Mirá si elegís Jugar la batalla desde el lugar que vos mejor sabés. Es dar y que no te importe lo que pase alrededor. Lo mismo en un trabajo. Por ahí tenés muchos años en un trabajo, entonces no es tan fácil decir, no, esta gente mutó, cambió todo a mi alrededor, yo soy parte del mobiliario y esta gente me hace daño, la que está, la que se enquistó. ¿Y qué? ¿Te vas a ir? Cambia la actitud. El ángel de la claridad te ayuda a ver eso, que tenés que cambiar la actitud. Por ahí ese colegio en el que das clases, no te podés ir de allí. Bueno, que la conexión sea con tus alumnos, que la conexión sea con tu servicio, o es esa oficina que también no te podés ir. Bueno, que tu conexión sea con el producto, no con lo que los demás hagan a tu alrededor. La claridad viene a entender, nos ayuda a entender qué está mal, pero para modificar lo que nosotros podemos modificar. Si yo estoy enojado con alguien y estoy en pie de guerra, estoy tan mal como esa persona. Si yo me engancho con las pavadas que dice el otro y que me duelen o me molestan, de hecho, si son pavadas, ¿por qué me duelen y me molestan? Si son perversiones, ¿por qué me duelen y me molestan? Yo tengo que seguir trabajando en esta luz, en esta claridad, y solo se va cayendo. ¿Vieron cómo se van cayendo los mantos cuando hay algo tapado, hay algo escondido, y yo sigo adelante y pongo lo mejor de mí y sigo abriendo la brecha, el camino, o sea, abriendo el espacio delante de mí con amor, con luz, se termina aclarando el espacio, se termina encontrando la situación indicada, se termina mostrando qué se puede y qué no se puede cambiar. ¿Y entonces qué hago? ¿Me sigo peleando? ¿Sigo poniendo el cuerpo? ¿Quiero seguir convirtiendo la manzana en pera? ¿O acepto y reconozco y trabajo por el mejor camino para esa manzana o para esa pera? Yo tengo que entender que cuando estoy preocupado demasiado en algo, lo estoy embarrando. Cuando me tiene mal un problema de salud, tengo que ir rápidamente al médico, hacerme los estudios y saber si es verdad mi sospecha, mi miedo, mi angustia, o si la descarto. Lo mismo con todos los miedos que tenemos. El ángel de la claridad te ayuda a develar esos miedos, a saber que atrás de la puerta ese ruido que escuchás y que te tiene perturbado, que te preocupa, no es un monstruo caminando por el pasillo, sino que es que hay viento y la puerta se golpea, u otra tantas variedades de los miedos. Entonces la claridad hace eso, que pierdas el miedo. Siempre vas a tener ese temor porque es natural y está bien. Pero por lo menos eso que te paraliza con el ángel de la claridad se despeja. Dejo de ver el fantasma a donde no lo hay. Porque viste que cuando uno mira una pared y ve una mancha, por ahí uno ve una mancha y vuelve a mirar y ve una imagen, ¿no? Podés ver una imagen oscura, podés ver una imagen luminosa. También tiene mucho que ver cómo estés vos espiritual y anímicamente. Pero por ahí la persona está viendo algo que por ahí lo terminás viendo. ¿Y qué pasa? Y ahí ya presta y capta tu atención. Bueno, esos son los miedos. Se desdibujan o se dibujan delante nuestro con la facilidad de perturbarnos y de hacer que veamos lo que ellos quieren que veamos. Cuando uno está en un momento de angustia o de preocupación, el ángel de la claridad te puede hacer ver cuánto te tenés que preocupar o cuánto tenés que trabajar para resolver lo que te preocupa. Si yo me enfoco en el examen que tengo que dar y no estudio porque tengo que dar ese examen, porque tengo que rendir esa materia y le tengo miedo al profesor, o no me gusta ir, o es una materia que no me gusta, y entonces en cada instante que me conecto con la materia me conecto con el enojo, el ángel de la claridad lo que puede hacer es que resalten los renglones, como he visto muchas veces pasar, importantes, los que te hacen entender y entendés con claridad que lo tenés que pasar. Entonces enfocás tu energía no en pelearte con lo imposible y lo indefendible, sino con la solución. Y la solución está: leo, estudio, hago el trabajo práctico, me compro los libros que me tengo que comprar, o entro en internet las horas que tenga que entrar para develar el misterio, y doy la materia. Y en vez de pasarme horas hablando con exalumnos que hayan dado la materia y les haya ido bien, ¿Ahí cómo hiciste? ¿Qué preguntó? Porque son situaciones diferentes. Me enfoco en mi luz, en mi claridad y avanzo. Vos sabés que la pérdida del miedo solo se consigue con la claridad de saber que uno puede resolver cada problema que va a ir apareciendo. Vos no sabés qué problema te puede aparecer de aquí a la noche, ni de aquí a mañana, ni de aquí a 10 años. Uno vive el aquí y el ahora, y cuando vivís el aquí y el ahora, sabés que las herramientas para el aquí y el ahora las tenés. Cuando uno mira esas películas o esas series de supervivencia, que vos decís, uy, qué catástrofe, yo no la podría resolver. Bueno, te das cuenta que uno va resolviendo los problemas a medida que van apareciendo. Te das cuenta que encontrás en el camino las herramientas necesarias. Es más, las sustituís. Si vos pensás que necesitas una tijera para cortar un cable y no tenés una tijera en el medio de una catástrofe, seguramente vas a poder encontrar las herramientas como para hacerlo. El ser humano tiene resiliencia, tiene capacidad de reponerse ante las dificultades. Si basás tu vida en eso y trabajás en el aquí y el ahora, construís tu presente de la mano de los ángeles, vas a ver que la capacidad de resiliencia cada vez va surgiendo más espontáneamente, vas encontrando más espontáneamente las respuestas a las preguntas. Y eso viene a darte el ángel de la claridad. Y mucha gente mira primero el pasado por todo lo que pasó y cómo llegó hasta aquí, y ya se cansa nomás de pensar en todo eso. A mí me pasa, ¿no? ¿Te acordás cómo pasamos por esto otro? No sirve, hay que mirar hacia adelante. Y yo sé que tengo las herramientas para cada dificultad, irla traspasando como vaya pudiendo. Yo no sé cómo va a estar mi camino desde aquí hasta las próximas 10 cuadras. Las voy a ir viendo cuadra por cuadra. Ahora, si yo antes de dar el primer paso empiezo a pensar que la calle está llena de pozos, que va a haber mucha gente, que los chicos, me cruzo con los chicos de la escuela, o que me puedo encontrar con un motochorro o con un chorro caminando, ¿sabes qué? Mi energía se opacó. El ángel de la claridad la limpia, la ilumina, te hace ver paso a paso. Y tenés las herramientas para defenderte. Tenés las herramientas para lucir en el mundo en el que estás a tu alrededor, para lucir lo mejor de vos. Y aceptá que si buscás lo mejor del otro, siempre se termina encontrando. ¿Sabes qué hace el ángel de la claridad en tu vida? Es como estar en un lugar absolutamente a oscuras y contaminado. Abrir una hermosa ventana donde entre la luz, donde entre el aire y donde puedas ver la realidad de la situación. Saca el humo de tu cabeza, el ángel de la claridad. Saca el humo de tu corazón. Saca el humo de tus sentimientos. Y entonces puedes actuar, pensar y sentir claramente. Ojalá hoy este rayo de luz que vino a tu vida con el ángel de la claridad lo aprendas a conectar todos los días, tener claridad para pensar, tener claridad para sentir y tener claridad para actuar. Ojo, muchas veces nos dejamos llevar por el entorno está loco, está complicado, está oscuro, está negativo. Bueno, yo te propongo que vos hagas el entorno mejor no enganchándote en esa oscuridad. Yo quiero cerrar esta charla y ya ir a los mensajes diciéndoles del libro de Ecos Eternos de John O'Donohue, del editorial MC. Esta bendición, que te despiertes al misterio de estar aquí y que ingreses en la quieta inmensidad de tu propia presencia, que tengas alegría y paz en el templo de tus sentidos, que recibas un gran coraje cuando te llamen nuevas fronteras, que respondas al llamado de tu don y encuentres la valentía para seguir su camino. Que la llama de la ira te libere de la falsedad, que el calor de tu corazón mantenga viva tu presencia y que la ansiedad nunca te ronde, que tu dignidad exterior refleje la dignidad interior de tu alma,

también nos ayuda a dar el consejo indicado, ¿no? También nos ayuda a tener la sabiduría, el consejo, el don del consejo, poder ayudar a otros, porque tenemos claras las cosas, porque no somos nosotros, porque hay algo superior y más espiritual que nos hace ser guías en ese momento. Entonces, cuando vos estás rodeado, conectado y aferrado al ángel de la claridad, encontrás no las respuestas porque te las sabes todas, sino ser canal de las respuestas para la mejor vida de tuya y la de quienes te rodean. Ver claro es sentirse mejor, aún en el medio de la oscuridad. Aún en el medio de un camino que decís, esto, para ver esto prefiero no verlo. Sí, claro, porque de la única manera que podés salir de ese lugar es sabiendo dónde estás parado o dónde estás, por dónde estás caminando. Es sabiendo que ese no es el lugar para vos o que la gente que te rodea no son afines a vos. Entonces me conecto con mis pares. Me conecto con personas que me hacen mejor. Y si en tu trabajo, te vuelvo a repetir, no podés cambiar, no te quedes encerrado en ese espacio. Tené tu vida interior cultivada, luminosa, y en el afuera, la vida que quieras tener. Les mando un beso. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el martes, después de la doctora Elba Garber, como cada martes y jueves desde hace 15 años, en esta radio, 16 años en esta radio. Les mando un beso enorme. Hasta el martes. Buen fin de semana. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá, y cualquier